El siguiente programa se transmite como un ejercicio de libertad de expresión. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente las opiniones de La Voladora Radio ni de ninguno de sus miembros. El contenido del programa que estás a punto de escuchar es responsabilidad de sus productores y conductores, exclusivamente. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía. La merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Esto es La Muerte Chiquita. Es un placer, un honor y todo lo que haga falta estar otra vez con todos y todas ustedes en este programa dedicado a una de las cosas que son de lo mejor que tiene este mundito, ¿no? Digamos que para eso vivimos. Exactamente. ¿Qué es el sexo? Obviamente. Se entiende. Me acompaña Daniel Iván y mi nombre es Sol Reza. Y bueno, estaremos hoy hablando de un temilla bastante, no sé si controvertido, pero no, que está en cualquier revista femenina que usted vea, señora, señor, está en la tapa. Es tema, sí, de tapa. No estoy muy seguro además de si no también aparece en las revistas para hombres. La verdad es que yo nunca he consumido ese tipo de onda Men's Health y eso. Nunca he visto los 10 consejos para. ¿Quién sabe? No en portada, pero me parece que es algo que podría llegar a estar en una de esas revistas, ¿eh? Yo creo que más que nada está en revistas femeninas que hasta los hombres leen, digamos. Sí, no, pero a lo que me refiero es que no es un tema que no les importe a los hombres. También tiene su cosa, aunque lo ven desde otra perspectiva, ¿no? Yo te puedo asegurar que en cualquier revista para varones han visto artículos relacionados con la feromona o con, ajá, las feromonas y su relación con la duración del deseo sexual, que por ahí va. Seguramente es un tema que nos preocupa. A mí por lo menos sí me preocupa y me parece que debe haber más de un hombre que nos preocupemos por este tema. Yo creo que las mujeres están preocupadas, pero además, ya ven, en cualquier lugar. Eso es cierto. Y depende de en qué pareja, estamos hablando de parejas igual, ¿eh? Y ojo, este tema no es solamente, creo yo, para parejas. No, claro, no, definitivamente no. Pero a lo que iba era que depende en qué en tipo de pareja esté uno, si es heterosexual, bisexual, homosexual. Entonces ahí también juega bastante los consejos que te dan en las revistas. Y bueno, las habladurías. Sobre todo porque creo que esta circunstancia no le es ajena a nadie. No. Y es la circunstancia en la que el amor, o más que el amor, el sexo, porque el es lo sexo que nos interesa acá. El amor es un accidente, el sexo es un deporte. Y cuando ese deporte se vuelve una rutina, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay monotonía o no en el sexo? ¿Eso es verdad o es mito? Y no estamos en una revista femenina, ¿sí? Esto es un programa de sexo. Para las que están llegando. Para los que ya acabaron. Para las que recién comienzan. Para los que se divierten a gritos. Para las que son discretas. para los que están arriba, para las que se quedan abajo, para los que están atrás, para las que están adelante, para los que entendieron de qué se trataba, para los que no. Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Sexo y monotonía. La rutina nuestra de todos los días. Según muchas revistas, yo acá tengo una de estas revistitas femeninas a las que siempre recurrimos por buenas razones. ¿A dónde si no va uno cuando va a hablar de estos temas? ¿Y a dónde va a buscar los 10 consejos? Claro. Porque hay siempre 10 consejos para todo. No hay más ni menos. Son 10. Son 10 porque en la próxima revista te repiten 9 y te cambian uno. Y te cambian de orden. La cosa es que la gente está convencida de que a Dios le funcionó con los 10 mandamientos. Entonces, ahora todo es decálogo. Absolutamente todo. Yo vi una revista hace muy poco que decía los 22 viajes más maravillosos del mundo. Y yo me quedé pensando y dije, no le alcanzó para los 50 y le fue mucho para los 10. Exactamente. O sea, no puede haber 10 mejores viajes. Pero aunque sabes que también se maneja mucho por esto del top 10, ¿no? O sea, todo es top 10. Pero el top 5 no existe más. No, ese es un grupo más selecto. Bueno, en esta clase de revistas con consejos, los cuales daremos esos 10 consejos, porque esto es un programa serio. Exactamente. Interesado en ayudar. Y como es un programa interesado en ayudar y serio, vamos a leer cómo puedo relanzar las relaciones sexuales con mi pareja. Porque es como un disco. Sí, hay que lanzar el disco. ¡Qué horror! ¡Relanzar! Fue un éxito hace 20 años. Hay que relanzarlo, mi amor. Hay que relanzarlo. Hacemos los grandes éxitos, viejo. Ya el título de la nota es increíble, ¿no? La foto que está abajo es de una mujer y un hombre completamente rubios y quemados al sol y llenos de arenas, que no sé por qué. Se supone que están medio en la playa, me parece, y son los dos así como guapos estándar, guapos de revista para mujeres. Sí, guapos estándar. Ella no es muy linda. Y él es guapísimo, es como Kevin Costner. Imagínense, señora, a Kevin Costner abrazando a una chica en la playa. ¡Qué decadente! Es igual. Kevin Costner devaluado. Bueno, puede que ya lleves más de 2 años de relaciones y las cosas ya no son como eran al principio. Bueno, eso es lógico, han pasado 2 años. Pero igual, 2 años es muy poco. Porque si vos hace 20 años que estás con tu pareja, 2 años. Sí, bueno. O sea, no, esto ponete las pilas, amor. Esto es para el inicio de la rutina. 20 años ya no es rutina, es hábito. Empezáis a notar la rutina y el amor parece como si estuviera se estuviera efumando, se habla menos y la sensación de soledad agobia a veces aunque estéis juntos. Por desgracia, el deseo desenfrenado del principio desaparece demasiado pronto y el sexo queda relegado a unos pocos momentos. Ambos están esperando que el otro haga algo y ambos permanecéis quietos. Señoras, hijos míos, no permanezcáis. Si quieres conseguir más intimidad y sentir de nuevo el amor, tendrás que hacer tú algo. Aunque estos consejos son para los dos. El ponerlos en práctica depende de cada uno. Recordad, hermanos, las 3 frases claves del deseo sexual. La zona erógena más importante, hijos y hijas, está en tu cerebro. Piensa. El principal juguete erótico. Yo le puedo jurar que mi zona erótica no está exactamente ahí. Mi zona erógena. Ese es un lugar común, ¿no? Cuando todo el mundo quiere decir, no, yo el sexo lo pienso, no lo hago así como animal. Todo el mundo dice, la zona erógena más potente es el cerebro. por esas favor. Personas que dicen eso tienen bien pensado con quién se van a acostar. Exactamente. O lo piensan demasiado en todo caso, ¿no? Eso es lo que uno piensa. ¿Dónde, cuándo y con quién? ¿Dónde, cuándo, cómo y con quién? El cómo ya no tanto. El cómo ya no tanto, ¿eh? Sí, no. No importa cómo sea. Lo más excitante es la sorpresa. Hijos míos, no nos vayamos del sermón de este día sin olvidar estas tres reglas. Combinad romanticismo con erotismo. Por lo tanto, queda la palabra romanticismo erótico. Si te encanta que tu pareja te envíe flores, ¿por qué no tener tú el detalle? ¿Qué? Si te encanta que tu pareja te envíe flores, ¿por qué no tener tú el detalle? O sea, ¿te vas a mandar a ti misma flores? Pero yo no sé si le mandaría a mi pareja hombre, o sea... No, no, a mí que me manden flores, unas sí, colegiales. O sea, mi pareja mujer sí, pero... Toma, amor, vos ayer me regalaste claveles, yo hoy te regalo rosas. No, no, ¿qué? Mala idea, ¿eh? Yo no creo, no sé si eso, por lo menos en el caso de los hombres, funcionaría. Y si las flores no son lo tuyo, busca otro regalo de comer o de beber que pueda gustarle. ¿Por qué tan cerrado? ¿Es flores, comida sí, o bebida? Un disco se agradece igual, ¿eh? Un disquito y un librito se agradecen igual. Una ropa íntima, interesante. Seguro, también. Una revista así como más o menos encendida de color, eso está buenísimo. El Kama Sutra ni lo piensen. Aparte te lo encontrás por 3 pesos en la esquina. Sí, el Kama Sutra de esos que andan en la estación del metro. Viejo, esto lo compraste abajito en la tienda. Te fuiste a comprar un paquete de cigarrillos y te compraste el Kama Sutra. Está en todas partes. Y si las flores no son lo tuyo, busca otro pequeño regalo de comer o de beber que pueda gustarle. Ahora convierte este gesto romántico en un gesto erótico. Añade al regalo una nota en la que expliques con detalles cómo tiene que darte las gracias. Una nota que con detalles encima. ¿Qué? ¡Qué demandante! Yo me sentiría... ordenado, no sé si me explico. Sobre todo si te regalaron, qué sé yo, una cena te llevaron a comer tacos en el puesto de la esquina. Ahora, amor. Sobre todo porque es de comer y de beber, entonces no se les vaya a ocurrir darle algo lindo que realmente encienda su libido, sino algo de comer o de beber, unas garnachas, una pizza. Mira, mi amor, lo que te traje, una pizza. Una pizza y una cerveza. Segundo consejo, convertíos en ratas de biblioteca. Hermanos y hermanas, convertíos en ratas de biblioteca. ¿Qué es eso? No entiendo. Invierte dinero en tu vida amorosa, busca y consigue libros de sexo con regularidad. Algunos serán pura basofia, pero otros pueden ofrecerte ideas si andas escaso de imaginación. No, un libro puede ser muy bueno... Pero si no tenés cerebro, no lo tenés. Sí, si andas escaso de imaginación, un libro no es la solución. De hecho, creo que sería peor todavía. Organiza desayunos. Aperitivos y cenas en la cama. Ah. Y una película erótica en el video del dormitorio. Porque si lo tenés en el comedor... Una película erótica en el video del dormitorio. Así está. Yo lo leo tal cual, hermanos y hermanas. Haz fotos. Cómprate una cámara instantánea. Porque, no sé, sí. Porque las instantáneas funcionan. No, porque da vergüenza ir a revelar ese rollo en particular. No. ¿Y qué tiene que ver? ¿La cámara lo va a poner más pudoroso? ¿Qué onda? No, sino que no tienes que llevarle tu rollo con tus miserias a un tipo que lo va a revelar en un laboratorio, ¿me entiendes? Ah, bueno, sí, ahí tienen razón. Y haz fotos de todo tipo antes, después y durante. Pero no te olvides de destruirlas después de cada sesión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué esta censura? Un momento. Censura es enemiga de la rutina. Fíjate, qué loco. Pero ya con la cámara instantánea y todo el razonamiento que me acabas de hacer ya era mucho. Sí, ahora no, hay que destruir todas las fotos. tu novio, tu pareja o con quien estés te va a decir, ¡no, flaca, ¿qué haces? En primera salió muchísimo el cartucho. ¿Ustedes saben lo que cuesta un cartucho de cámara automática instantánea? Es carísimo. Es carísimo. Sí, sí, no, no. Además creo que ya no hay cámaras instantáneas. No, yo creo que no, pero no todo sé. Todo es digital y nadie te garantiza que lo destruya el novio, ¿eh? Antes de que aparezca por lo menos en algunas páginas de internet. Exactamente. Hoy lo de hoy no es destruirlas, es aparecer por ahí en el Flickr o en algún lugar así en el YouTube, por allá. Aprended, hijas e hijos, a jugar en el agua. Amén. El agua es un medio maravilloso y las bañeras un excelente comienzo, sin olvidar las saunas, las piscinas, los ríos y el mar. Claro, la lluvia también. El océano, la lluvia. Las albercas. Un vaso de agua. Un vaso de agua. Sé su esclavo, hermana. No, ¿cómo sé su esclavo, o su hermana? Esclavo. Eso sí sería interesante. O su esclava sexual por un día. Es una idea excelente para celebrar un aniversario o un cumpleaños frente a todos. Sí, una graduación también. Mamá, papá. La salida de la escuela. Ofrécete tú mismo envuelto para regalo. Durante un día... Qué incómodo. Durante un día tu único objetivo será complacer los más íntimos caprichos de tu pareja. Ella podrá darte todas las órdenes que quieras y tú no podrás protestar hasta que den las 12 campanadas de la medianoche. Hay mucha gente que debe decir, che, pero mi pareja no tuvo un día. Hace varios que está igual. Además, imagínate que tu mamá te organiza un pastel y tienes que, además de todo, llevar a tu esclava sexual a la celebración de tu cumpleaños. Sería interesante. Juega al únicamente. ¿Cómo? Juega al únicamente. ¿Qué juego? Pero vas a ver, ahora se los voy a describir. ¿Qué juego imaginativo? Esta gente se compró muchos libros para tener imaginación, para poder hacer este juego. Sí, porque andaban escasos de imaginación. Sí. ¿Qué quiere decir este juega al únicamente? Que en cada sesión erótica habrá únicamente besos, únicamente sexo oral, únicamente caricias en todo el cuerpo, nada de genitales ni senos, únicamente abrazos. Eso ya no se llama sexo, no sé si les han informado. El únicamente. Si vos querés revivir a tu pareja, te va a mandar muy lejos. Si quieres revivir a tu pareja, es mejor la respiración de boca a boca o el masaje de corazón. Únicamente besos. No, hoy otra cosa. Únicamente sexo oral, amor. Bueno, yo si fuera su esposo, le diría, bueno. Vos dijiste únicamente. Volved a coquetear. Aunque llevéis muchos años juntos, porque el coqueteo es fábrica de endorfinas que provocan un colocón parecido al que nos provoca un orgasmo. Y un colocón no solamente nos provoca un orgasmo. Yo conozco más de una sustancia que te pone un colocón. Viste ropa sexy. Prescinde de la ropa interior. Mira a sus ojos provocativamente cuando te hable, no importa de qué. No, mi amor, no le prestes. No tenemos para pagar la renta. Juega con tu pelo y emplea palabras de doble intención. Juega con tu pelo. Siempre hay que jugar con el pelo. ¿De dónde nunca se dice? Sí. Yo no sé a quién les dijo que estarse acariciando el cabello o moviendo el cabello es sexy. Yo, honestamente, si veo una chica haciéndose un rulo así y mirándome a los ojos. Sí. No sé, me daría miedo, me daría asco probablemente, pero no, a mí no me enciende. Sí, no, es asco porque es un referente estúpido, ¿me entiendes? Es un referente sí. De película barata, de Hollywood, película de ese porno. Hollywood malo, o de porno, exacto, de película porno mala, digamos. Viste ropa sexy, prescinde, ese ya lo leí. Sí. Mensajitos, tomad la costumbre de enviaros correos o mensajitos provocativos. No, cuando dice en el Messenger no disponible, significa no disponible. Yo lo que opino es que hay que hacer una huelga. para, ya que es, en lugar de jugar al únicamente, yo diría, de aquí a un mes no hay sexo, mi amor. Uy, o cuando uno que no en todo tiene... caso ese es el problema, ¿no? O cuando uno tiene ganas y el otro está de huelga. Eso también. Bueno, voy a... pasa. Vamos a escuchar una rola. Sí. Si te parece bien. Son los Caballeros de la Quema. Y se llama Huelga de Princesas. Hablando de esas huelgas posibles. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna, empezando en el pechito, terminando entre las las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance de la mano. La muerte chiquita al alcance de la mano. Y del oído. Everyone is dead. La Tierra no existía, ni existía en esferas de atracción. La voluntad del inmortal ensanchaba o contraía sus sentidos enteramente flexibles. La muerte no existía, pero brotaba la vida eterna. El son de un clarín despertó a los cielos y vastas nubes de sangre rodaron en torno a las sombrías rocas de Urizen. Tal era el nombre de este solitario en la inmensidad. Agudo es el son del clarín. Miríadas de eternidad se congregan alrededor de los estériles desiertos, ahora llenos de nubes, oscuridad y aguas. Ruedan perplejas con esfuerzo y profieren palabras articuladas que estallan en truenos sobre las cumbres de sus montañas. Desde las profundidades de la sombría soledad, desde la morada eterna, en mi santidad, oculto, apartado, fiel a mis severos consejos, reservados para el futuro, he buscado una alegría sin dolor, una cosa sólida y sin fluctuación. ¿Por qué desean morir, eternos? ¿Por qué vivir entre llamas inextinguibles? Al principio luché contra el fuego consumido yo mismo, transformado interiormente en un hondo mundo, en un vacío dilatado, salvaje, oscuro y profundo, donde nada existía, la matriz inmensa de la naturaleza. Y manteniéndome en equilibrio, tendido sobre el vacío, yo, solo, yo encadenado a los despiadados vientos. Pero condensándose en torrentes, los vientos caían, caían siempre. Con fuerza rechazaba yo las vastas olas y me elevaba por encima de las aguas como un ancho mundo de sólida obstrucción. Aquí solo en libros hechos de metales he escrito los secretos de la sabiduría, los secretos de la sombría contemplación, mediante combates y terribles conflictos con espantosos monstruos nacidos del pecado que moran en los corazones de todos, los siete pecados capitales del alma. Y he aquí que extiendo mis tinieblas y mi fuerte mano deposita sobre esta roca el libro de bronce eterno, escrito en mi soledad. Leyes de paz, de amor, de unidad, de compasión y de perdón. Que cada cual escoja su morada, su antigua e infinita mansión, una orden, un deseo, una maldición, un peso, una medida, un rey, un dios, una ley. William Blake. Il a tout jeté. Tes polaroïdes et tes papiers. C'est brûlé, enterré, classé. Toi, l'ex-kleptomane, tu ne lui as rien laissé. Il a tout jeté. Ses tendres espoirs et son passé. Tu as pillé son cœur, son corps sont une galerie sans décor. J'ai fouillé pour trouver une âme, mais j'ai trouvé j'ai trouvé un homme déserté. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Y seguimos por aquí hablando de monotonía y sexo. Usualmente creo que más allá de lo que digan las revistas femeninas, o más bien tal vez a propósito de eso, creo que sí hay un temor continuo de las parejas porque eso ocurra, digamos, ¿no? Porque eso llegue a pasarles. Que de pronto se den cuenta de que ya no los enciende, ya no los motiva tanto sexualmente la persona con la que viven. Sí, y muchas veces uno se convive con alguien, ¿no? Con una persona que no es muy abierta sexualmente. También. Y mucha gente piensa que le va a abrir el panorama sexual, ¿no? Después vayan pasando los años, tiene la esperanza y nunca pasa, ¿no? Y uno sabe que no es así. Creo que es el viejo adagio que en todos los aspectos de una relación de pareja dice: nunca esperes cambiar a nadie, porque eso no va a pasar. Por otro lado, lo que a mí me causó mucha, pues, me sobresaltó, por así decirlo, es que hay muchas notas y muchas revistas que se refieren a este tema, pero como decíamos al principio del programa, solamente es como que las mujeres piensan en esto, ¿no? En si es monótono o no. A los hombres les parece o no monótono, pero no se lo quedan pensando, digamos. Eso es por lo menos lo que plantean la mayoría de las revistas femeninas y las revistas, pues, las notitas que salen, ¿no? Yo insistiría en que sí. Yo insistiría en que sí es un tema. Yo creo que es un tema de cierto tipo de hombre. Y depende de con quién esté también, claro, ¿no? Claro, también dependiendo qué tan seria sea la relación, qué tantas expectativas se tengan. Pero sobre todo, ¿sabes por qué a mí me da la impresión? Cuando te interesa realmente la persona, ese es el, para mí, lo que hace que una persona se preocupe por eso. Sí, también cuando hablamos de monotonía, siempre estamos hablando de relaciones entre parejas. Pero a uno le puede resultar monótono una práctica sexual una, acostarse siempre con mujeres o siempre con hombres, por ejemplo. ¿Sí? No sé, le puede parecer monótono la forma en la que comienza, ¿no? El juego sexual. Y también puede ser una monotonía, pero sola, digamos, ¿no? No tiene que estar en pareja, ¿no? Claro, no, no. Y además, hasta la masturbación puede llegar a ser monótona, pues, ¿no? Pero además, por otro lado, también creo la que hay... La revista puede ser monótona. La revista, si no te compras varias, pues imagínate, ¿no? Va a estar siempre viendo lo mismo, tiende a la monotonía, ¿no? Pero estaba pensando también cuando tienes otras parejas sexuales, otros amigos sexuales, digamos, ¿no? Que ya habíamos hablado alguna vez al respecto. Es decir, incluso en una relación de sin compromisos, sí, seguro, se puede tender a la monotonía, pues, ¿no? Acá hay consejos sexuales, obviamente 10 consejos sexuales. Se sobreentiende. Sí. Para ser una mujer más atrevida, según una revista que sabe mucho el tema. De mujeres, escrita por mujeres muy atrevidas. No, al revés, no sé. Uno, olvídate del cansancio y el estrés. Por favor, que alguien explique cómo uno se olvida del cansancio y del estrés. Porque eso solucionaría las cosas y no tendríamos más estrés. Sí, de hecho no necesitaríamos sexo. Por supuesto. Los peores enemigos del sexo son el estrés, las responsabilidades, la falta de sueño y el cansancio. Y las mujeres sufrimos todos estos problemas con mucha frecuencia. Uy, las mujeres pobres. Y los hombres. Ah, claro. Todos. ¿Alguien le aclaró a esta señora que...? Es que todos los hombres somos unos irresponsables. No olvides que el sexo es uno de los mejores relajantes naturales. Sí, por eso precisamente cuando uno tiene estrés, responsabilidades, falta de sueño y cansancio, tiende uno a coger, señora. Seguro. Todos los días y a cualquier edad estamos a tiempo de despertar el erotismo. No dejes que tu vida sea como la de un robot que solo trabaja y duerme. No es porque llevas años con tu pareja que dejas de ser una mujer con deseos y atractiva. No hace falta tener unas medidas de modelo, porque unas medidas de modelo uno no las puede tener. Sí, hacen falta a veces. Para despertar la pasión de tu pareja. Refuerza tu autoestima, eso te hará más receptiva al sexo. Siempre es esta basura. Yo me imagino que la gente con baja autoestima asumen que no tiene sexo. Yo creo que sí. Hay muchas personas aparte con muy baja tiene... autoestima que yo he visto que tienen mucho sexo. Pero uno tiene a veces baja autoestima, a veces mucha, o sea, también fluctúa eso. Sí, no, si es no hay una cosa... persona que solamente tenga baja autoestima. Eso es depresión, que es otra cosa. Eso se trata, es una enfermedad. Toma la iniciativa en el sexo. Demostrar tus deseos es la mejor manera de calentar los deseos de tu pareja. La rutina siempre nos hace inventar una disculpa tipo mejor mañana. No es la rutina lo que te hace inventar eso. No, a veces uno tiene mucho sueño, la neta. Y por más que estén picándole el orgullo, no va uno a tener sexo, definitivamente. Es cierto que uno puede ser que cuando entre en cierta rutina o cierta distancia con la otra persona, empieza a relegar cosas, y una de ellas es la del sexo, pero eso de mejor mañana ya nadie te lo compra. Y tampoco me duele la cabeza, ya lo habíamos dicho cuando pretextos, sexo y pretextos. Hacer el amor más veces. Viejos tiempos aquellos, sexo en el coche, en la casa, en la playa, de noche, de día... ¿Y por qué no aumentar ahora la frecuencia de tus relaciones sexuales? Recupera tu espíritu sexual de cuando eras joven y sorprende a tu compañero renovando tu apetito sexual. No es pecado decir, quiero más sexo. Y sobre todo cuando uno ya no es joven, ¿no? Qué lástima que este consejo esté tan focalizado en personas que ya no son jóvenes. Porque también a los jóvenes puede pasar, ¿seguro? Sin lugar a dudas. Cumple los deseos sexuales de tu pareja. Esto es como una regla así, a diestra y siniestra. ¿Hay algún deseo sexual que tu compañero te haya pedido muchas veces y no has querido hacerlo? Por ejemplo, una felación o el sexo anal. Piénsalo mejor. No te dejes frenar por la vergüenza o ciertos prejuicios. Si te parece, si te apetece, adelante. Si no han tenido en 20 años sexo anal y sexo oral, hay un problema. Estás con tu hermano. Confiesa tus fantasías sexuales. Acércate al oído y confiesa a tu amante tus fantasías sexuales. Seguro que con un poco de seducción él estará listo para hacerlas realidad. Lo fácil y divertido que es cumplir deseos en la cama. Depende del deseo. Hay algunos deseos que no son tan fáciles de... de cumplir, se necesitan más personas y ahora estamos solos. Sí, la próxima, no tengo la próxima amigos con, seguro. Claro, se les tenga tanta confianza, mi amor. Sea una mujer que piensa en sexo. Pensar en sexo te hará desear tener... Uno está en... no sé, ¿en dónde puede en la estar? Iglesia. En la iglesia. Pensando en sexo. Pero yo aparte, sí, ¿cómo uno yo hace? Yo preferiría pensar en sexo cuando estoy en la iglesia, de hecho. Yo me hago una pregunta, esto es como las afirmaciones, ¿viste? Siéntete bien, me siento bien, me siento bien. Soy guapa, soy guapa. Bueno, es igual, todo el tiempo es, piensa en sexo, piensa en sexo. Soy una mujer exitosa. La imaginación es libre para soñar con situaciones sexuales maravillosas, eso es bueno. Como también recordar grandes momentos de amor. Si deseas, no te cortes y mastúrbate. Al contrario de lo que muchas piensan, eso te hará tener más deseo de sexo, porque más sexo de sexo está raro. Más sexo de sexo. Con tu compañero. Si tu libido ha disminuido, impúlsala, imaginando nuevas situaciones. Alquilas películas eróticas. O pornográficas también sirven. No hagas el amor siempre de la misma manera. Este también es como una cuestión de monotonía. Sí, sí, sí, sí. A veces hay... cuando uno sufre de una discapacidad, no hay muchas opciones tampoco, No siempre hay algo nuevo por aprender. Siempre hay posibilidades, creo. Y eso es cierto. Pero también hay cosas que uno no puede hacer por diversas razones, digamos. Dos orgasmos es mejor que uno. Tener un orgasmo y cuatro es mucho... mejor que dos. Tener un orgasmo es mucho más fácil de lo que te imaginas. A ver, si nos entendemos. Esto es una revista de mujeres para mujeres. Si el chavo con el que estoy no le atina, yo le puedo decir, no sabes lo fácil que me es a mí tener un orgasmo, pero no le está tú dando. Tú no le atinas. Tú no le pegas. El cuerpo femenino está bendecido y preparado para ser multiorgásmico. Es solo cuestión de práctica. Cuando llegues a los clímax, no pares. Sigue estimulándote. Tal vez descubras que eres una super mujer multiorgásmica. Como no, super no. A ver, chica. Sí, pero, o sea que las personas que no son multiorgásmicas no son super. Super mujeres. No, es que... ¡Qué gregario! Esta es la super mujer que aparece al lado del super limpiatoro que nos venden a las mujeres por la televisión. Seguro. El Mr... grande o mister. Maestro limpio. Sí, una cosa así. Bueno. 9. Cómprate juguetes sexuales. Los juguetes sexuales son muy divertidos y son un arma muy recomendable para reactivar. Sobre todo si le metes un vibrador a pilas en una bañera a alguien, se electrocuta. Paseos y viajes sexuales. Una escapada sorprendente para estar solos es muy afrodisíaca. Sí, ¿a dónde? Sí, pero además viajes sexuales suena como a turismo sexual en Cuba y eso no está muy bien visto. Sí, los viajes sexuales... No, o sea, viaje y tener sexo en el viaje está bien. Pero ojo, también está bueno un viaje sexual, creo que se refiere acá y creo que es en la única que puedo llegar a coincidir, que es ir a buscar a otras personas a otros lugares, ¿no? Puede ser, no sé si que puede ser un viaje de acá a la esquina. Creo que por el tipo de revista, Cancún, toda esta sexualidad, o más bien sensualidad barata que le ponen al lujo y al confort, ¿no? Sí, seguro. Consciente, te mete un spa y quedas todo adolorido porque, viejo, hace, no sé, un año y medio que no paro de trabajar. Me traes un spa y yo me desenchufo por 2 días y no puedo seguir. Me agarra sueño. No me vuelvo a parar jamás. Ahí me quedé. Si les parece bien, me vas a escuchar a Virus. La canción se llama Wadu Wadu. Que estar Wadu Wadu. canción de Argentina de los 80. Hoy me puse muy a la Argentina y muy de los 80. Eso sí, muy ochentosa, mal pedo. Solo esperemos que en los 80 estar guado guado no sea lo mismo que estar aguado aguado. Diviértanse. El sexo. Es mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Es un espejo en mí lo que no sabes, sé que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que... Manera. Milan Kundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo? Y los clásicos huevos con chorizo y las papas con chorizo riojano. No, hombre, el chorizo tipo español riojano va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Y estamos con... las recomendaciones. Yo esta semana, fíjate que fue un tema difícil como para encontrar buen material en lo general. Recomendaciones, las 10 recomendaciones. Recomendaciones, ya son 10, si no, yo no llegué ni a las 3. Pero estas 3 que encontré son 3 videitos. Ya saben que yo me he agarrado por este lado de los videos y honestamente me está gustando. La primera recomendación es un video español, que es más que un video, es como una rutina cómica. Que es la mar de estúpida, pero me gustó porque utiliza todos los lugares comunes que se tienen en torno a este asunto del sexo y la rutina, digamos, ¿no? Muy probablemente en algunos, pues en algunos lados donde nos escuchen van a encontrar esta parte, esta recomendación un tanto estúpida, sobre todo por el contenido de lo gracioso, digamos, que tiene la rutina, que no es nada graciosa. Pero creo que vale la pena de verse precisamente porque uno puede ir detectando una serie de mitos que se han dado en torno a este problema, ¿no? Así es que el cortito se llama Rutina, es un corto original de ETV. Y bueno, por ahí lo vamos a colgar en La Muerte Chiquita, obviamente, para que lo puedan ver y disfrutar y entender o tratar de entender. Buenísimo. Yo tengo para recomendar algo más que... Me lo puse en la parte de recomendar y no en la parte de curiosidades porque, sinceramente, se me hizo muy bello, muy lindo, ¿sí? Es una... se llama Tierra Erótica, ¿sí? Y tiene que ver con figuras que ha encontrado un fotógrafo. Ajá. Qué lindo. Y distintas personas también que le han aportado figuras que son de la tierra propia, ¿sí? De cualquier lugar en como donde en hay grutas y cosas así, sí. Cuevas o ríos, ¿no? Donde se juntan piedras, sobre todo y la erosión de la piedra, y forman figuras eróticas. Pueden ser una vagina, acá tenemos vaginas, pero también tenemos penes, tetas, culos, etcétera, ¿no? Cualquier parte de la anatomía humana que ustedes... Ostallada por el viento, por la erosión. Así es, además es mucho más lindo porque de lo que uno ve no solamente depende de la erosión y de esta figura que se formó, sino también del ángulo que escoge el fotógrafo, digamos, ¿no? Para que tenga un sentido, exactamente, ¿no? Para que tenga sentido lo que uno está viendo. Bueno, hay cosas realmente bellas, pero muy, muy lindas. Figuras y fotos increíbles. Esto lo pueden encontrar en www.heatherfirst.com. Igual vamos a poner la liga, digamos, y alguna de las fotitos ahí en La Muerte Chiquita para que ustedes lo puedan ver. Mi segunda recomendación del día de hoy tiene que ver con uno de estos nuevos canales de televisión por internet que no es todo lo bueno que podría ser todavía, pero son una propuesta, digamos, que tiene diversas como preocupaciones y entre esas preocupaciones está el sexo. Uh-huh. Este es un proyecto español que se llama Atiende TV, un programa que se llama Sex en esta televisión virtual, digamos, y que... tiende a dar consejos y a tener charlas interesantes, por decirlo menos, con sexólogos, sexólogas, personas, digamos, que se dedican a la prostitución, travestis, en fin. Uh-huh. Que, bueno, cada quien va dando pues su realidad y sus cosas en este lugar, ¿no? El proyecto global se llama Atiende TV y en la página de La Muerte Chiquita les vamos a colgar un video donde hablan acerca del tema de la rutina y sobre todo el papel que pueden jugar los juguetes sexuales en la ruptura de la monotonía sexual, ¿no? Es interesante, lo recomendamos tanto el proyecto Atiende TV como Atiende.tv, perdón, como obviamente este video que les vamos a poner allí. Obviamente va a haber liga, va a estar colgado en La Muerte Chiquita para que ustedes lo puedan ver. Y yo tengo dos... Voy a hacer un dos en uno. Oh, un ménage à trois. Sí. Son dos cosas completamente diferentes. Pero las dos tienen que ver con la pintura y el dibujo. Ok. Una es de Adam Connolly, que es un pintor. Dibuja pintura erótica, ¿no? Pero lo curioso y lo que es grandioso de este pintor es que son pinturas que parecen pixeladas. Ya. Sí, que parecen esas fotos pixeladas, pero es cuadrito por cuadrito grande, ¿no? Sí, como cuando uno manda una foto muy chica y la intenta abrir más y más y empieza a pixelarse. Bueno, todo eso pintado, ¿no? Y cuando uno se aleja bastante del cuadro, lo que ve es una figura erótica, ¿no? Un cuadro que viene bien colgarlo en cualquier parte de la casa y nadie te va a decir que mal, ¿no? O nadie se va a espantar. Luego la gente se espanta por cualquier cosa. Pero a mí me pareció un gran, gran artista. Para encontrarlo pueden entrar a www.adamconnelly.com. Igual vamos a estar ahí poniendo las ligas en lamuertechiquita.org. Y después el otro es un, creo que japonés, sí, es un ilustrador japonés que se llama Ajime Sorayama, un ilustrador nacido en 1947, que ha hace unos retratos muy, muy lindos de mujeres desnudas y en posiciones extrañas, algunas. Muy vividos estos dibujos y a su vez en esa onda de mezclar máquina, elementos, colores extraños, mezcla cadenas, un dibujo muy muy estilizado. A él lo pueden encontrar en cualquier buscador, se llama Ajime Sorayama y bueno, ahí lo van a poder encontrar. Sorayama ya es un clasicazo del dibujo erótico, un poco ¿seguro? Como en la textura de Vargas sí. O de Rollo, por ejemplo, ¿no? Que son dibujantes que tienden a utilizar esa visión sumamente erótica, muy sensual, pero al mismo tiempo con esto de lo biomecánico, lo oscuro o lo sadomasoquista, qué sé yo, que es honestamente un arte muy lindo también, ¿no? Voy con mi última recomendación. Este es un cortometraje español que a mí me pareció muy bueno. Es la primera producción de un cineasta que, hasta donde yo entendí, se llama únicamente o firma únicamente como Vicente. Ajá. Y la animación, no es una animación, perdón, es un cortometraje que se llama 9248, que me llamó muchísimo la atención por el lado porque la manufactura del cortometraje es muy buena, digamos, ¿no? Es una impecable producción, pero al mismo tiempo trata este tema que hablábamos hace un momento de cómo incluso entre amantes más clandestinos, digamos, uh-huh, también se da la monotonía. La historia que cuenta es precisamente esa, ¿no? La de la monotonía entre dos amantes. Es un cortometraje muy recomendable, obviamente va a estar colgada en La Muerte Chiquita para que ustedes lo disfruten y seguramente que lo van a hacer. lamuertechiquita.org. Y si les parece bien, ahora los vamos a invitar a escuchar una canción que a mí honestamente, siempre que la escucho me subyuga. Sé que últimamente he estado programando mucho a Billie Holiday, pero la verdad es que uno se reencuentra cada vez con esta mujer, con la dama, y no puede más que ponerla donde se pueda. Seguro. La canción se llama Comes Love, o lo que es lo mismo, cuando el amor viene, no hay nada más que hacer. Thank you. Comes a heat wave, you can hurry to the shore. Comes a summons, you can hide behind the door. Comes love, nothing can be done. Comes the measles, you can quarantine the room. Comes a mousey, you can chase it with a broom. Comes love, nothing can be done. That's all, brother. If you've ever been in love, that's all, brother. You know what I'm speaking of. Comes a nightmare, you can always stay away. Comes depression, you may get another break. Comes love, nothing can be done. Sin sexo no habría historia. Y como todos sabemos, las mejores historias hablan de sexo. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Esas grandes historias que omiten en los libros escolares. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Y aquí estamos en lo de la parte de datos históricos. Encontré una antigua ley colombiana, ajá, que probablemente ya quedó en el olvido, que obliga a la mujer a tener relaciones sexuales solo con su marido. Ay, que solo con su madre. Dictamina que en la primera relación debe estar presente la madre de la novia. Uy, para certificar la consumación del matrimonio. Esto último solo legaliza una situación antiquísima, es decir, la típica suegra metida en medio de los esposos. Y bueno, eso también es un lugar común estúpido, pero lo que es cierto es que una ley así, imagínate la incomodidad de la pobre suegra, o no sé qué sentiría una mujer mirando a su hija siendo desflorada o no, por su nuevo esposo. Qué cosa terrible. Bueno. Las primeras erecciones en el hombre, y nos vamos a otro tema, ah, se producen a partir de los 7 meses de gestación, cuando todavía no nace, digamos, ¿no? Ya. Aunque cuando el hombre logra a temprana edad mostrar toda su experiencia, su virilidad, digamos, por así decirlo, le quedan todavía muchos años antes de poder hacer uso de ella. O sea que puede... Se te puede parar a los 7 años, pero no te sirve de nada. A los 7 meses. Y a los 7 años. Y a los 7 años también. Pero para que ese hijo haya sido gestado, los espermatozoides de su padre han debido viajar entre 7 y 10 centímetros para fecundar el óvulo. ¿Sí? Estos son datos. Los espermatozoides tienen la facultad descubierta recientemente de oler al óvulo y es de esta forma que él ubican, digamos. Esa fue... ¿Cómo saben que huele al óvulo? Porque es una cosa que se puede saber así a ciencia cierta, ¿no entendés? Es una revista seria esta. También recientes investigaciones han señalado que los espermatozoides de fumadores habituales de marihuana tienen menos posibilidades de fecundar un óvulo porque son demasiado rápidos para moverse. Por eso llegan extenuados con dar al huevo. Llegan extenuados porque van drogados. Levanta la mano, moción. No es que son incapaces de fecundar al huevo. Tienen una hueva bárbara. No quieren fecundar nada. La mitad se perdió. No es que no quieran fecundar al huevo, al óvulo. No, hay un montón perdidos. No saben a dónde tienen que ir. No saben qué estaban haciendo. Lo cual, ojo, no hay que pensar que la marihuana es entonces un buen método anticonceptivo. No, por favor. Usen condón mejor, no se vayan a confiar. Si a ustedes les gusta esa onda, no se vayan a confiar. Siempre hay uno que está pendiente de los demás, ¿viste? Y que quiere ganarles. Siempre hay uno que es como esa neurona que piensa algo que no debería, lo mismo. Imagínense con tantos espermatozoides. Sí, acá... Y drogados, además. No, pero yo me imaginé cuando leí el dato, todos los espermatozoides drogados chocándose unos contra ellos y cagando risa. Sí, seguro. ¡Ay! Y uno, estaría bueno embarazarla, que no. Y chin. Ese ahí está, fue ese que... fue. Ese fue el que hizo lo que no tenía. Después se arrepintió toda su vida. Esos espermatozoides han sido eyaculados por un pene que en promedio mundial varía entre los 12.7 y los 15.3 centímetros. Quien esté fuera de estos parámetros... ¿El pene? Sí. El promedio de pene mundial es de 12.7 a los 15.3. A los 15.3. Y espera para que este artículo sigue. Ajá. Y acá se van a sentir muy mal todos los hombres. A ver, a ver. Una cifra ínfima si se compara con los 3.6 metros de ballena azul. Como para qué compararse. ¿Para qué compararse? Pero también, ¿qué haría uno con 3.6 metros de pene caminando por la calle? No podrías vivir, no podrías hacer nada con 3.6 metros de pene. Si ya con 19 centímetros debe ser terrible. Inmensa soledad, me imagino que debe de ser la consecuencia de tener un pene de 3.6 metros. ¿Quién te va a hacer caso? No, nadie. Aparte, para que se te pare eso. Para provocarte una erección son 2 horas y media. Y que no se te vaya a parar en la pileta, porque... No se te vaya a parar en la playa, porque ahí no hay cómo ocultarlo. Adelante de la fiesta de papá y mamá con los nuevos amigos y la hija adolescente o el hijo adolescente. La consecuencia de eso es la soledad, como dice la Bersuit Vergarabat. Hablando de eso. Justamente. Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia ganó esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Sujeta su alma a una brutal represión, esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. El loco en las noches rogando entrar en los confines más oscuros, después de arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad, por la noche la soledad desespera. Que por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por él. Espera por él, espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. En la soledad. Y tú ahora a las mástil de este naufragio. Al verse alzando las copas forajidas, viene un cielo de enfermeras para lamer sin asco las heridas. De noche en la soledad desespera una enfermera del amor. De noche en la soledad desespera a ver si viene del cielo. De noche en la soledad desespera una enfermera del amor. De noche en la soledad desespera a ver si viene del cielo. De noche en la soledad desespera una enfermera del amor. De noche en la soledad desespera a ver si viene del cielo. De noche en la soledad desespera una enfermera del amor. Si quieres cumplir tus deseos, contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa los tambores suenan más. En el barrio de casa los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi esto guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel, la piel chinita. Tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. Todo empezó hace un año al estar mi esposa chateando en una página sexual en internet. Todas las chicas eran españolas y algunas eran hombres encubiertos. Ahí conoció a B, con quien estuvo cachondeando por un contacto por correo electrónico, pero se perdió por diversas razones. Casi un año después restablecimos el contacto y decidimos conocernos por teléfono. Nos contactamos por email e intercambiamos números telefónicos. Esa noche le dije a mi esposa lo que había sucedido y que pronto nos llamarían. A los pocos minutos sonó el teléfono y eran ellos. Llamaba él. Y platicamos un rato. Me pidió hablar con mi esposa y le pasé la llamada. No sé a ciencia cierta que hablaban, pero oía cómo ella respiraba más profundo y empezó a decirle cosas cachondas sobre su verga y cómo le gustaba que se la cojan. Me senté, me metí entre sus piernas y empecé a mamarle el coño mientras ella seguía cachondeando con él. Cerraba los ojos y dejaba volar su imaginación. Su vagina estaba empapada. Y yo le había arrancado varios orgasmos. Ya no podía hablar de placer. Y me pasó la bocina. Él me comunicó con B mientras él se dedicaba a mamarle el coño. Y mi esposa me chupaba. Era delicioso sentir los labios de mi adorada y cachonda esposa alrededor de mi verga mientras escuchaba a una mujer desconocida pidiéndome mi verga y jadeando de tanta lengua que recibía. Continuamos así, intercambiando bocinas y orgasmos hasta que, ya más relajados y satisfechos, comentamos que debíamos conocernos. Todo ocurrió 2 semanas después, cuando decidimos vernos en el bar de un amigo mío. Sabíamos cómo irían vestidos y al llegar ambos casi se comían a mi esposa con la mirada. Entre otros relatos les he comentado a ustedes cómo es mi esposa y lo cachonda que es. Nos sentamos y pedimos unos tragos y empezamos a platicar de diversos tópicos. Después de la segunda ronda, comentamos que por la hora debíamos irnos a algún lado, ya que si no, se nos iba a hacer tarde. Nos fuimos a un hotel en las afueras de la ciudad y pedimos una habitación con jacuzzi. Nos sentamos todos en la cama, sin zapatos, y empezamos a platicar. Al principio, ambas esposas estaban nerviosas, pero poco a poco se fue rompiendo el hielo. Los primeros en unirnos fuimos B y yo. Cuando le empecé a acariciar los pechos sobre la ropa, poco a poco la jalé hacia mí y la besé mientras le abría la camisa. Le saqué los pechos cubiertos por su brasier y al abrirlo vi dos hermosos senos redondos y plenos. Al voltear, vi a mi esposa trenzada en un caliente beso con él, mientras le acariciaba la verga sobre la ropa. Él le metía la mano debajo de la falda y empezaba a abrir su blusa. Ve y yo, casi sin separarnos, nos desvestimos completamente y nos abrazamos, pegando los sexos lo más posible. Mi verga entraba entre sus muslos mientras le acariciaba las nalgas y la espalda. Sentía su lengua en mi boca caliente y excitada. Le mamaba los pechos y le masturbaba toda la vagina. Sentí como su mano me agarró de la verga y empezó a masturbarme suavemente, pero con pasión. No veía lo que hacía mi esposa, pero con los gemidos que escuchaba, estaba seguro que ella gozaba tanto o más que yo. B fue bajando poco a poco y se metió mi verga en la boca mientras frotaba toda su vagina contra mis piernas. Aproveché para ver a mi esposa y me excitó verla completamente desnuda, acostada boca arriba, con las piernas abiertas, mientras él se la metía casi hasta en los huevos. Le besaba los pechos y mordía sus pezones, cambiando de ellos a la boca sensual de mi esposa, que lo besaba con pasión. Mi verga estaba que explotaba, por lo que le dije a B que quería metérsela bien adentro. Ella se puso roja, pero se subió a la cama inmediatamente, abriendo sus piernas completamente. Me metí entre sus piernas y encontré que estaba toda húmeda y caliente. Tenía un vello ligeramente pelirrojo y deliciosamente oloroso. Le pasé la lengua por los labios sin tocar su clítoris y ella elevaba sus caderas hacia mi boca. Poco a poco me fui acercando más y más y escuchaba cómo gemía, respiraba con mucha fuerza. Al morder su clítoris entre mis labios, ella gimió en su primer orgasmo de la tarde. No podía ver a mi esposa, pero por el movimiento de la cama y sus gritos sabía que estaba cerca del orgasmo. Lentamente froté mi verga en la entrada de su vagina y se la fui metiendo centímetro a centímetro. Al sentirme dentro de ella, su calor y su forma, mientras veía a mi esposa gozando como nunca antes, me hizo acabar. No podía apartar los ojos de la vagina de mi esposa mientras era acogido por esa verga. Y ella en ese instante me vio a los ojos con una mirada de pasión absoluta. Y él acabó dentro de su sexo, llenándola de semen por completo. Después nos vestimos y nos fuimos a comer algo. Y ahora nos juntamos fin de semana por medio. Ya son nuestros amigos. Y nos excita mucho, mucho hacerlo. Ricardo. Hay cosas que están al alcance de la mano. Hay otras que deberían estarlo. ¿Tienes preservativos hoy? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Y seguimos con estos consejos de sexuales para no tener una monotonía en la relación en este programa de consejos sexuales y afines. Y consejos sexuales monótonamente absurdos. Una buena sesión sexual, dice aquí, comienza de buena mañana y termina desayunando al día siguiente. ¿Cómo? Una buena sesión sexual comienza de buena mañana y termina desayunando al día siguiente. Yo no entiendo si es la sesión la que termina desayunando. Primera. Segunda, según lo que yo entiendo, dura una buena sesión sexual, si no dura 24 horas o un poquito más, es mala. No tiene chiste. No tiene chiste. No. Como que no, señora. Hay otras cosas para compartir, otras cosas para hacer. No, también, o sea, yo creo que esa está buena, no vamos a negarla. Una buena sesión sexual puede comenzar de buena mañana y termina desayunando al día siguiente, no, al otro. Esa es una mejor. 4 días después. Sesión sexual. Provocad, hijos. Provocad. Aunque estéis acompañados, roza su trasero o toma su cintura mientras le ayudas en la cocina. Toca su entrepierna con tu pie mientras cenáis en casa de tus padres. ¿Por qué? Haz que te haga el sexo oral delante de tu madre. ¿Por qué me vas a estar pateando? Eso era en Colombia. ¿Qué te parió? Me estás pateando bajo la mesa. ¿Qué crees? Estoy platicando con mi suegra. Estoy platicando con mamá. ¿Por qué me estás pateando? Haced el amor vestidos. ¿Cómo? Y en cualquier lugar, aunque no terminéis en penetración. Faltaba eso. Recordar los tiempos de la pasión. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Cuáles tiempos? ¿Cuáles son los tiempos de la pasión? Los tiempos de la pasión es la película que vino después de Lo que viento se llevó. Vino Los vientos de la pasión. Los tiempos de la pasión. Fue la segunda más famosa. Lo que el viento se llevó y los tiempos de pasión, de la pasión. Está al lado de África Mía en el videoclub. Qué mala onda, están hablando de que ya no hay pasión, ¿me explico? Sí, bueno, por eso se supone que es monótono. No, pero porque la pasión, la gente se sigue gustando y qué sé yo, no sé. Mostraos, hermanias y hermanios, imprevisibles y creativos. Antes se tenían que comprar el libro, acuérdense. Sí. Pero dentro de un orden. Te ponen... Hay que ser espontáneo, pero con orden, ¿eh? Por favor. Dentro de un orden. Investiga su agenda de trabajo antes de sacar entradas para el teatro, de reservar mesa en un restaurante erótico. Primero, ¿por qué investigar la agenda? ¿Por qué no le preguntas qué tenés que hacer? ¿Qué te parece el viernes? No, es que tienes que ser imprevisible. Tenés que ser. Entonces todo el mundo que revisa cosas de otra persona es imprevisible. Exactamente. No es. ¿Por qué estás metido? Exactamente. ¿Por qué estás revisando mi mochila? Es que soy imprevisible. Estoy siguiendo el consejo de una revista femenina. Reservar una mesa en un restaurante erótico. Está extraño eso. Sí, últimamente todo es erótico. Hasta hay jugos eróticos. Jugad al juego de los desconocidos. No, eso si estás enojado. Eso se llama mi esposo y yo no nos hablamos desde hace una semana. No, yo estoy haciendo un juego erótico, no sí, le hablo. Ah, estoy jugando a los desconocidos, tiene un mes que no le hablo. Probar el sexo telefónico. aunque estéis cada uno en una habitación de la misma casa. Ay, por ¡qué favor. Aburrido! ¡Qué terrible! ¡Qué feo! Vos metete en el baño con el celular y yo me quedo en el comedor con el teléfono de línea. Además se hace imposible una de las primeras respuestas del sexo telefónico, que es ¿qué traes puesto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué traes puesto? Esas son dos preguntas imprescindibles en el sexo telefónico que no vas a poder tener si estás uno en el baño y otro en la sala. Y ya lo sabes que está ahí. Te llama. Sexo. Amor. Tengo sexo. Quiero tener sexo telefónico contigo. Me acabo de subir al colectivo. Me acabo de subir al bus. Aprende a contar cuentos eróticos o hablar durante las relaciones sexuales, avanzando suciamente lo que vas a hacer. ¿Cómo? Dices, me quedé trabada por eso. Aprende a contar cuentos eróticos o hablar durante las relaciones sexuales, avanzando suciamente lo que vas a hacer. Ah, anticipando suciamente lo que vas a hacer, ya. Pero entonces vos no sé si... Hay una cosa con eso, una tensión con esto de hablar o no durante el sexo que es muy interesante. Pero aprender a contar cuentos eróticos. Tienes que tomar un curso de teatro de cuentacuentos. Sí, de cuentacuentos. ¿Había una vez? Vas a todos estos bares, ¿viste esos bares que...? Y muchos, muchos me van a odiar por lo que voy a decir. Muchos. Pero hay un montón de bares esos que se están medio cayendo, que quisieron tener su nivel y bajaron un montón, entonces siempre hay alguien ahora que cuenta cuentos eróticos, lecturas eróticas. Sí. Siempre hay uno. Planifica un fin de semana erótico. Este ya lo venían poniendo en otra revista muy parecida. Sí. Pero aquellos eran viajes eróticos. Comprometeos a probar algo nuevo. Por lo menos una vez al mes. Y mejor una vez a la semana. ¿Algo nuevo como qué? Sí. O sea, porque aparte, tantas cosas nuevas por probar en el sexo, no hay infinidad, ¿eh? O sea, todo tiene un límite. Claro. No, pero además, ¿qué es? Voy a probar... Comprometernos... Envolverme en papel higiénico, amor, a ver si te gusta. ¿Qué sé yo? Me voy a vestir de momia con papel higiénico. A ver si es erótico. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y si metemos esto por este agujero? Viejo, no, amor. Descubrió un nuevo uso para el celular. Para el vibrador del celular. Algunos de estos grandes consejos. Ajá. Es increíble, increíble realmente lo básico que puede ser curar la rutina. Como quiera que sea, vamos a escuchar a Charlie García, perdón, con un cover, si no me equivoco, de Bob Dylan, ¿no? Sí. Que se llama Positively 4th Street, o lo que es lo mismo, estoy seguro de que esta es la calle cuarta, lo que no sé es qué estoy haciendo aquí, disfrútenlo. Como los espermatozoides. Oh, Los franceses llaman al orgasmo Le petit mort. Porque es el único momento de la experiencia humana Le petit mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrai garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Le petit mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le petit mort. Aló, aló, ici Radio Toulouse. El silencio no existe. El silencio no existe. El silencio es quizá uno de los sonidos más intensos que existen. El silencio no existe. Miércoles, de 18 a 20 horas. Radio Arte, Radio Experimental. Por La Voladora Radio, o en formato podcast en estudiorodante.com. Aprieta rec y disfrútalo. Canciones para coger, porque sabemos lo que te gusta, que te susurren al oído. Well, all right, baby. I guess I know the score. Y aquí estamos, en ese espacio donde uno tiene que poner rec. Y poner atención por si quiere poner su propio hotel. De paso, se entiende. Esta semana les proponemos una canción que a mí me recuerda... No que me recuerde, sino que me inspira esos momentos de sexo extraño donde la emoción y la emotividad es... muy intensa, digamos, ¿no? Ajá. No sé muy bien hacia dónde va esto, pero estoy seguro que a más de uno cuando la escuche va a decir, sí, yo podría coger con esta canción. No con ella, sino escuchando esta canción. La toca This Mortal Coil con una mujer extraordinaria que se llama Elizabeth Fraser, también conocida por su trabajo con Cocteau Twins. Es un cover de Tim Buckley que se llama Song to the Siren, o lo que es lo mismo, Canción para la Sirena. Disfrútenlo. Shines from Y volvemos a esto de la monotonía y el sexo, pero antes, ¿qué escuchamos? Escuchamos a This Mortal Coil con Elizabeth Fraser de los Cocteau Twins cantando Song to the Siren, una canción original de Tim Buckley. Por cierto, hace rato no les dijimos que habíamos leído un poema de William Blake. Hace mucho rato. Sí, hace un ratote que lo leímos, pero bueno, valga la aclaración porque si no después no se entiende. El texto que leímos en la parte literaria es un texto de William Blake que habla acerca de eso que se le pide siempre al amor, que es eternidad y que es muy difícil, ¿no? Y al deseo sexual otro tanto. Seguro. Hay un test del buen amante para saber si tu pareja se va a aburrir pronto o no. Muy útil. Que vamos a hacerlo, obviamente, aquí en la muerte chiquita. Y este es para los hombres. Venga, entonces lo tengo que contestar yo. Sí. Uy, y todo el mundo se entera si soy buen amante o no. Ok. Lo vamos a ver aquí. Ok. Cuando tienes deseos de hacer el amor, ¿cómo se lo comunicas a tu pareja? Ajá. Opción A, hablando y tocándola de forma tierna y seductora. Opción B, no tienes que decir nada, solo toca hacerlo, toca. No, definitivamente la A, no, como que cuando toca, toca, pues. Cuando toca, toca. Cuando toca, es muy primitivo, la A. ¿Crees que las mujeres dicen no, pero quieren decir sí? Esta es una pregunta estúpida. Es una pregunta estúpida basada en una creencia estúpida. Cuando una mujer dice no, quiere decir sí, no. La respuesta más complicada que tengo es no. No sé. Sí, siempre o no en absoluto. Tampoco, es muy absolutista esto. Las mujeres dicen que no porque quieren decir que sí. No, en absoluto. Depende de la mujer. Sí, a veces hay chicas que te dicen no, pero te están acariciando ciertas partes de tu cuerpo que quieren decir sí. Yo diría, contesto no por no haber otra respuesta. Y aparte tengo que escoger una, me imagino. Sí, sí, si no, no sale este test. La ropa interior sexy. Me gusta que se la ponga ella, yo no. Es interesante tanto para el hombre como para la mujer. Sí, la dos. La dos. Sí, es interesante para ambos. 4. Los besos, las caricias en el cuerpo, los abrazos. ¿Están bien como precalentamiento o son la parte más importante de la relación, a veces más que suficiente? Demasiado absolutista nuevamente esta respuesta. Sí, yo creo que sí son importantes también cuando está uno teniendo sexo, pero también es cierto que no son más que suficiente cuando uno está teniendo sexo. O sea, se esperan otras cosas. Yo escogería la 2 por... La B. Por no dejar. Notas que ella tiene ganas. Te sientes feliz y procuras satisfacerlas. Aprovechas para pedirle cosas que no suele querer hacer. Las dos cosas, seamos sinceros. La verdad es que sí, es una combinación de ambas. Pero pongamos la primera, porque es pasa menos querer hacer algo coercitivo a través del sexo, ¿no? No, pero todos sabemos que es una buena posibilidad. Ah, no, claro, para hablar ciertos tópicos. No, pero la primera, porque no es algo que hago continuamente, digamos, ¿no? Ellas nunca se acuerdan de tocarte donde más te gusta. ¿Qué haces? Me toco yo. Pues sí. Y sí. Inventas una fantasía en la que describes el placer como que experimentan los que son acariciados de esa manera. ¡Qué complicado! Sientes una frustración e irritación. No, no te tocó, ¿eh? Depende de dónde me tocó, sí me irrito, pero si no me toca es muy difícil que me irrite. No, la verdad es que sostengo mi respuesta, me toco yo, ¿no? Si no me están tocando, me gusta que me toque, me toco yo. Pero además, las dos respuestas son muy absolutistas. O sea, invento una fantasía que describa el increíble placer que sienten todos los hombres cuando les tocan el dedo gordo del pie. Solo porque a mí me gusta que me toquen ahí. Yo a lo mejor lo haría, pero no haría una complicada historia. Yo le diría, agárrame el culo. Seguro. Pero, sencillo. Bueno, pero tienes que elegir una de las dos. La primera porque sí lo diría, pero no inventando una complicada fantasía erótica, definitivo. Para ti la penetración es la única forma de acabar una relación sexual... Una técnica más. ¿Una técnica más de qué? ¿Me podría repetir la pregunta? Para ti la penetración es la única forma de acabar una relación sexual. Una técnica más. Ah, no, no, sí, entiendo la pregunta y yo no diría una técnica más, pero sí no es el único objetivo de una costón, pues, ¿no? O sea, hay muchas otras actividades y si no llegamos a penetrarnos no hay bronca, digamos, ¿no? ¿Sería capaz de asegurar que sabes al 100% lo que le gusta? ¿Serías capaz de asegurar que sabes al 100% lo que le gusta? ¿A quién? ¿A quién? No del todo es una de las preguntas. Sí, rotundamente. Otra vez el absolutismo. Sí, el absolutismo acá es... No del todo. No del todo. Sí, no, claro. Yo creo que nunca llega uno a saber del todo, ¿o sí? No, no sé, no sé. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué haces después de tener tu orgasmo? ¿Te sientes muy satisfecho y se lo haces saber con mimos y arrumacos? ¿Te duermes sin remedio? Las dos cosas. Depende. Pero es obvio. Si empecé con sueños, seguramente me duermo de inmediato. Si no, pues sí, un arrumaco está chido, ¿no? Es que acá es A o B. La A. La A. Sí. ¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales? ¿De mutuo acuerdo cuando os apetece a los dos? B, bastante menos de lo deseado, pero las mujeres ya se sabe. Viene así la respuesta. Terrible respuesta, yo diría la 1. De mutuo acuerdo, cuando nos apetece a los dos. Cuando nos apetece a los dos, porque nos apetece. No me apetece. Has acertado 10 de 10 preguntas. ¡Oh! ¿Lo cual quiere decir qué? Enhorabuena. A ver, ¿pero qué quiere decir? No sé, dice... Eres un amante extraordinario. Tu pareja está encantada contigo. Sabes atender a sus necesidades sin agobiarla. Enhorabuena. Ah, hombre, aplausos. Aplausos. Me merezco un aplauso, la neta. Me siento orgulloso de mí mismo. Lo voy a mandar a mi mamá. Ojo, mira que la mitad de las respuestas las dijiste. Dijiste las dije porque no había otra. No sé. De manera, eres un indeciso. Sí. Eres un imbécil. Un indeciso rojo. Por no ser absolutista. Sí, un comunista indeciso. Por eso pierden todas las guerras. Vamos a escuchar a Fabiana Cantilo. Y enhorabuena. Vamos, como dice la canción, vamos a bailar un poquito más con alguien en la cama. Pop. La bestia pop. Una bestia pop estaría bueno para acostarse. Una bestia pop tipo Britney Spears, ¿no? Así debe de ser una experiencia. No, pero debe ser una experiencia horrible pero digna de contarse. Acostarse con una bestia pop. Con Michael Jackson, imagínense. No, me estoy imaginando así. Me vinieron como 10 imágenes a la cabeza. Y yo dije, no. Esas fueron apocalípticas. Es una experiencia extranatural que te hace... Que te vuelve a la vida de nuevo. ¿Seguro? Si te moriste, te mandan de una patada de nuevo a la vida por tonto. Sí, Fabiana Cantilo, la bestia pop. Disfrútenlo. Que cuente 10 dormirás. brillar, mi amor. Estamos a la sección de los mensajes. Nos escribió Nadia y le agradecemos mucho y creo que es una disculpa pública a todos los oyentes. El mensaje de Nadia dice: muy bueno el programa, pero lo busco y no lo suben. Llevo 2 semanas viniendo a ver si ya lo subieron y nada. Ojalá puedan regularizar eso porque una se queda con las ganas. Ay, si supieras cuántas veces nos hemos quedado con las ganas nosotros. No, y sinceramente pasa porque surgen algunos inconvenientes y no podemos estar aquí, entonces no podemos grabar el programa, pero prometemos... Pero no hay pretexto, en realidad sí les pedimos una disculpa porque es nuestra, pues no es nuestra obligación, pero sí es... Por lo menos una forma de respeto con el público que amablemente nos baja y nos escucha por la voladora hacer este programa, ¿no? Sí, sí, seguro. Bueno, mil disculpas y vamos a tratar de regularizarlo. Vamos a hacer lo posible. Sí, no tengas... ¿Cómo se llama? Perdón. Nadia. Nadia, no tengas duda de que vamos a hacer todo lo que podamos, pero bueno, las cosas son lo que son y a veces no es posible, pero siempre que lo hacemos con muchísimo gusto y sobre todo... esperando que ustedes lo disfruten y se diviertan. Y bueno, muchas gracias por venir a buscarnos, que también es un trabajo, ¿no? Así es, bueno. Y eso ya es elogioso también y lo agradecemos profundamente. Los invitamos a escuchar a YouTube, When Love Comes to Town, o lo que es lo mismo, Cuando el Amor Viene al Pueblo. Toca con B.B. King, por cierto. Uy, qué lindo. Absolutamente maravillosa esta rola de aquellos buenos tiempos cuando YouTube todavía valía la pena. Disfrútenlo. Car tu es encore un petit garçon. Love comes to town, I'm gonna jump that train. When love comes to town. Adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Se colocan antes de comenzar. Suelen mojarse. Son para hombres y para mujeres. Vienen en bolsitas individuales. Son baratos. Vienen en varios colores. Son de látex. Son desechables. Algunos los inflan. Todos alguna vez tuvimos uno en nuestra mano. ¿De qué estamos hablando? Son los guantes. ¿O estabas pensando en otra cosa? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Vous y dansiez, petite fille, vous danserez, vous mère grand. C'est la maclotte qui flottille, toutes les cloches. Radio Diablo. 66.6. Viernes, 8 a 10 de la noche. Por La Voladora Radio. ¿Y la rutina se termina? No estoy muy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que este programa sí se termina. Muchas gracias por habernos acompañado durante estas 2 horas y piquito aquí, en La Muerte Chiquita. No permitan que se les haga rutina, y si se les hace, no sigan estos 10 consejos, sino échenle un poco de imaginación sobre todo. Y si se les hace rutina escucharnos, pregúntense qué es lo que pasa. Engáñenos con otros programas. No es cierto. Aquí les vamos a estar esperando. Recuerden que cuando decimos echen la imaginación, antes tienen que comprarse un libro. Y aprender a leer. Gracias, Sol. Gracias, Daniel. Esto es o fue La Muerte Chiquita. Nos vamos a dejar con Chet Baker y su Almost Blue, por lo menos un pedacito, para que esta noche sea algo más, o día, lo que sea que estén escuchando, sea un poquito más azul. Disfrútenlo y buenas noches. ¿Sexo con amor o sexo sin amor? La Muerte Chiquita. La Muerte Chiquita. Una candidata al Senado ofrece sexo oral a cambio de un voto. Dicen que este programa es inmoral, pero todo aquí es puro y blanco, como el techo. La Muerte Chiquita. Pornografía para tus oídos. Pornografía para tus oídos.